Marte, del libro de los sucesos de Isaac Asimov. La estatua más célebre de la antigüedad, la Afrodita de Praxíteles, esculpida en el siglo IV antes de Jesucristo, tenía una melliza casi idéntica. La diferencia principal era que la segunda Afrodita, que se levantaba en Kos, estaba vestida. La Afrodita desnuda permaneció durante siglos en el punto más alto de Gnido, que se encontraba en el extremo de una península en el sudoeste lejano de Turquía.